Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danzas, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos de la cultura de todo el país. Bienvenidos a su informativo Zona Cultura. Les presentamos todos los acontecimientos en artes y actividades culturales que se generan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la ciudad y en el país. Este es la emisión número 104 que corresponde a nuestro día, jueves 16 de noviembre. Y como siempre, queremos que lo tengan siempre presente en su mente. Escucha este informativo en 100.9 FM, 940 AM, esto en la provincia de Pichincha. En las personas que ya tienen la oportunidad de estar frente a su monitor, en su computadora, puede digitar la página www.cceeloro.gov.es y www.casadelacultura.gov.es. En su teléfono celular también tiene la oportunidad de seguir la señal de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede visitar la tienda Play Store, buscar Radio CCE HD y se descarga nuestra aplicación. Bueno, este día ya estamos casi cerrando la semana y tenemos variada información cultural y artística. También tenemos algo sobre el tránsito en la ciudad de Quito. Buenos días, Lisbeth, bienvenida. Buenos días, amigos y amigas. Es un gusto compartir este frío jueves de la semana. Recordarles que el pico y placa rige para los números 7 y 8 a partir de las 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde se retoma desde las 16 hasta 19:30. También la Agencia Metropolitana de Tránsito hace 5 minutos nos publica: al momento se visualiza vía articulado averiado en la Maldonado sector La Recolecta, obstaculiza carril exclusivo sentido sur-norte. Y también nos piden, nos mantiene con su campaña Te Queremos a Salvo. Recuerde que por favor no utilice el teléfono mientras conduce. Evitemos problemas, evitemos que la gente se separe de su familia en accidentes. Y lleguemos y cuidémonos todos iguales. Bueno, así es, de manera especial en esta fecha de lluvias, los cinco sentidos deben agudizarse más para las personas que están detrás del volante. Recuerde que tenemos algunos inconvenientes con el tema de las fuertes lluvias. Evite utilizar los pasos deprimidos si ya encontramos sectores de la ciudad en donde la presencia de la lluvia es bastante fuerte. Mejor parquémonos en lugares altos y esperemos a que la lluvia pase. De esta forma precautelamos nuestra salud, nuestra seguridad sobre todo. Y bueno, avanza el tiempo, son ya las 7 de la mañana y 6 minutos. Tenemos más información. Sí, nos vamos al aeropuerto de Quito. En la cuenta de Twitter nos publica: operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones. Así que buen viaje a los que van a salir del país. Buen viaje y por supuesto esperamos que regresen pronto acá a su país. Con los brazos abiertos los esperamos. 7 de la mañana y 7 minutos, tiempo ya para dar a conocer lo que tenemos preparado en estos 120 minutos para este día. Titulares en Zona Cultura. Esta jornada informativa les presentaremos la siguiente información: una noche de descuentos y sorpresas en la Feria del Libro de Quito. El Día Internacional de los Desaparecidos fue recordado en la Asamblea Nacional. Concluye campaña ecuatoriana Corazón Tricolor en Perú con la elaboración de guaguas de pan. dinamización de la economía en feriados crece en Ecuador. El premio Miguel Río Frío de Literatura Nacional encontró su ganador en Guayaquil. Fundación Madrágoras, Artes Escénicas y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron ayer el evento 14º Encuentro de Mujeres en Escena. Hoy conoceremos más de la vida de 4 integrantes del coro de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, institución musical que se encuentra de aniversario. Déjese hechizar por el arte nacional y latinoamericano con el primer concurso de danza organizado por el Foro Cultural Quitumbe. La camerata de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana tuvo una presentación ayer en el núcleo de Chimborazo. Adornos para Navidad. La feria artesanal navideña, hecho a mano en Ecuador, se expondrá en la Plaza de las Américas de la ciudad de Quito. Gaia Fitness y Yaku Museo del Agua abren la 5ª edición de la competencia de danza aérea y pole dance Ecuador 2017. Descubra los beneficios de las plantas medicinales mediante el taller que se realizará en la ciudad de Quito. El colectivo cultural Quito Eterno está de aniversario. Cumplen 15 años. Los grupos Nuestra Gente desde Colombia y España, Espada de Madera de Ecuador, presentaron el encuentro comunitario de teatro. Y desde las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista estaremos con Juan Carlos Bastidas. Y hablaremos de sus exposiciones, El Mundo desde Otro Ángulo, en el elemento de fotografía y escultura que está próximo a presentarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por supuesto, tenemos agenda llena el día de hoy. Nuestro siguiente invitado desde las 8:15 serán las personas de la Fundación El Triángulo. Vamos a hablar sobre la convocatoria que están realizando al público para que asista al Festival Gastronómico y Cultural Italianísimo. Y al cierre del programa hablaremos con Gabriela Jácome, de la Fundación Teatro Nacional Sucre, para hablar de la tercera edición de la Fiesta Escénica en Quito 2017. De esta forma les presentaremos el día de hoy una oferta informativa bastante variada. Tendremos algo de artes plásticas, por supuesto algo de comida, de la cultura de Italia, por supuesto, y algo de la Fiesta Escénica en Quito. Ya tenemos las 7 de la mañana y 10 minutos, tiempo ya para iniciar con nuestra jornada. En el país. Hoy la Fiesta de las Palabras se intensifica en la Feria Internacional del Libro Quito 2017, pues se realiza la Noche de los Libros, en donde se verán obras con atractivos descuentos. Este jueves 16 de noviembre, desde las 8 de la noche, se realizará el programa La Noche de los Libros en la Feria del Libro y la Lectura FIL Quito 2017, que se desarrolla en el Centro de Eventos Bicentenario de la capital del Ecuador. Grandes editoriales como Océano, Mr. Books y Española han garantizado el descuento desde el 20% del precio marcado. Editoriales independientes o más pequeñas como Turbina y El Conde Mosca no se quedarán atrás. Es una oportunidad que no pienso desperdiciar, dice María José Altuna, una asidua visitante a la feria que apunta a conseguir ejemplares del último premio Nobel, Kazuo Ishiguro. El pasado martes 14, la jornada de conferencia organizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio tuvo varios puntos a destacar, sobre todo a partir de la presencia de 3 escritoras invitadas, las argentinas Inés Garland y Alicia Barberis y la brasileña Marina Colasanti. Todas las charlas se desarrollaron con aforos repletos. En el caso de Alicia Barberis, el auditorio estuvo repleto de docentes a quienes les explicó las claves para leer a los pequeños. De su parte, Marina Colasanti, con una voz melodiosa y serena, explicó a un público ávido su charla, Cuentos de Hadas Reales y Necesarios como los Lobos, un homenaje a este bello animal de las estepas europeas, cada vez más en riesgo. En horas de la noche, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, asistió al lanzamiento del libro en homenaje a Humberto Vinuesa, 8 meses después de su desaparición física. Pero la agenda continúa. Para el miércoles 15 se tuvo previsto también varios puntos altos en la feria. Entre ellos la charla El Estado de las Librerías en Colombia con el ecuatoriano Marco González, En horas de la tarde, en la misma sala, se presentó la peruana Katia Adawi y la ecuatoriana María Auxiliadora Valladares para compartir sobre la lectura como una experiencia compartida. Posteriormente, desde las 5 de la tarde, se desarrollaría la presentación de la colección El Almuerzo del Solitario, antología lírica del Ecuador, con la presencia de poetas del nivel de Carlos Eduardo Jaramillo, Paco Tobar, Ileana Espinel, Euler Granda, entre otros. Esto tuvo previsto realizarse en la Sala Medardo Ángel Silva. Más tarde, a las 18 horas, en cambio, se tuvo previsto la visita nuevamente a la Feria de Marina Consanti para, en compañía de Leonor Bravo y Juana Neira, realizar un conversatorio. Les recordamos que la feria estará abierta hasta el próximo 19 de noviembre. Sus horarios son de 9:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Información tomada del sitio web del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Luego de meses de trabajo, en un acto de reflexión y compromiso, la sociedad civil y autoridades del país recordaron el Día Internacional de los Desaparecidos. La mañana de ayer en la Asamblea Nacional, familiares de personas desaparecidas, agrupadas por la organización Descendor ORG, una a una fueron nombrando a familiares que por varios motivos ya no están con ellos y se hallan en calidad de desaparecidos. Así se escuchó los nombres de José Yacelga, José Luis Valencia, Sergio Zambrano, Iván Jiménez y muchos más, pues esta dura realidad desde hace años viene haciendo eco en la familia ecuatoriana, que muchos se preguntan, ¿quién será el siguiente? Por eso ayer, con motivo del Día Internacional de Desaparecidos, autoridades del Consejo de la Judicatura, de la Asamblea Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia, así como de la Defensoría del Pueblo, mantuvieron una reunión para tener presente en la sociedad a los desaparecidos. Según Ana Aigaje, quien busca a su padre desde hace 9 años, el apoyo de la institución pública ahora es diferente al pasado. Para mí es muy bueno porque en realidad nos ayuda a seguir adelante con nuestros compañeros, nuestras penas, que es seguir la lucha. Sí, nos ha ayudado la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, todo eso de investigación. Se ha hecho muchos programas de Si Fueras Tú, otros programas sociales también, y afiches, todo eso del Sin embargo, aún faltan muchos temas pendientes para que los procesos de investigación sean más eficaces. Así lo ve Patricio Benalcázar, adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo, pues él señaló que el trabajo pendiente está en la capacitación y también en vacíos legales. Comunicar, hacer visible la problemática de manera periódica y permanente. Yo recuerdo que en esa relación con la Defensoría, muchas y muchos de los líderes o lideresas de esta asociación tuvieron reuniones con nuestro equipo de comunicación. Comentábamos antes de iniciar la reunión de que hay un vacío legal, de que posiblemente el legislativo debe valorar la posibilidad de desarrollar una norma específica para el tratamiento de casos de personas desaparecidas involuntariamente. Hay el tema de desaparición forzada, lo está. Pero habría que valorar lo otro. Creemos que todavía hay un desconocimiento de los procedimientos legales y administrativos para llevar adelante esos casos. Entonces, ahí las instituciones debemos dar un acompañamiento permanente. Entre las conclusiones de este encuentro se señaló que debe existir una articulación entre las instituciones competentes a los casos, además que la sociedad ecuatoriana debe crear una cultura de solidaridad para sentir el dolor ajeno como el propio, para poner en práctica así el lema, mientras estemos juntos, toda esperanza es posible. La campaña Corazones Tricolor, luego de meses de trabajo, finalmente llega a su final, y lo hicieron con varias actividades en el hermano país del sur, Perú. Cerca de 40 niños ecuatorianos, en compañía de sus padres, se dieron cita el pasado sábado 11 de noviembre en las instalaciones de la Embajada del Ecuador en el Perú, para participar en la tradicional elaboración de las guaguas de pan. Esta actividad se dio como parte del cierre de la campaña Corazón Tricolor, dirigida a mantener el vínculo de los niños ecuatorianos con el Ecuador. Fueron momentos especiales en los que los pequeños disfrutaron dando forma y decorando sus guaguas de pan, así como jugando en un mapa gigante y realizando figuras de productos ecuatorianos en origami. Esta campaña arrancó en agosto pasado y dedicó un sábado de cada mes en cada una de las regiones donde Ecuador tiene presencia. Al finalizar el evento, el embajador José Sandoval obsequió a cada niño una banda tricolor con la leyenda "Presidente", como un augurio para los nuevos líderes de la nación ecuatoriana. En la casa. Siete y 18 de la mañana y arrancamos con información que se genera en la Casa de la Cultura. La realidad y la ficción interactúan en La Teoría del Manglar, novela ganadora del premio Miguel Río Frío. En lo que va del año, el total de feriados ya supera en más de 102 millones de dólares en gasto total y más de 1.500.000 viajes a los resultados de viajes y gastos totales obtenidos en todos los feriados del 2016. Se estima que en los feriados de Carnaval, Semana Santa, 1 de mayo, 24 de mayo, 10 de agosto, 9 de octubre y 2 y 3 de noviembre, se realizaron un total de 6.782.000 viajes que dinamizaron la economía del país en más de 389 millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones realizadas por la Coordinación General de Estadísticas e Investigación. El informe, con datos ya definitivos, señala que solo en el último feriado, la mayor cantidad de viajes se realizó hacia las provincias ubicadas en la región costa, lo que representó el 51% del total de viajes, más de 1.300.000. Mientras tanto, en las provincias de la región sierra registraron el mayor gasto durante el feriado, lo que representó el 55.6% del gasto total, es decir, 83 millones de dólares. La provincia más visitada fue Manabí, con el 15% del total de viajes, seguida por Guayas y Pichincha con el 14% respectivamente. En cuanto a la visita a los parques nacionales, en este feriado de noviembre, 12 áreas naturales que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador recibieron a 56.330 turistas, entre nacionales y extranjeros, siendo la Reserva de la Producción de Fauna Marino Costera Puntilla de Santa Elena la más visitada al registrar 14.351 visitas. Le sigue el Parque Nacional Cotopaxi con 10.185, la Reserva Cotacachi Cayá con 7.799 y la Reserva de Producción Faunística Chimborazo con 7.614 visitas. Dentro de tu pecho. Y bueno, vamos a continuar con más información. Nosotros en los titulares le habíamos prometido hablar sobre el Premio Nacional de Literatura Miguel Río Frío. Sin embargo, más adelante vamos a presentar esa información. Lo que ustedes acaban de escuchar fueron los resultados de los ingresos económicos que ha arrojado el turismo en nuestro país. Pero bueno, en este momento vamos a continuar con más información sobre la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como un incentivo al espacio cultural, el núcleo de Santa Elena reúne a gestores culturales, artesanos y escritores a un intercambio de propuestas innovadoras que fomenten el arte y la identidad cultural. La nueva directiva del núcleo de la Casa de la Cultura de Santa Elena ha convocado una serie de reuniones con danzantes, artistas, escritores, músicos y poetas, con la intención de socializar la Proforma 2018, donde se incluyen propuestas y solicitudes de estos sectores artísticos. La convocatoria se denomina Mesa de Trabajo y consiste en la aprobación de los principales beneficiarios de las actividades artísticas que se planean llevar a cabo el nuevo periodo de la Casa de la Cultura en la provincia de Santa Elena. El director del núcleo, Félix Lavallén, nos comenta el impacto que han tenido hasta el momento con tres reuniones. Si bien es cierto, nuestra proforma ya ha sido subida al portal, sin embargo, como sabemos que en enero nos van a acreditar recién los recursos de acuerdo a lo que hemos solicitado, allí podemos reestructurar y mejorar de acuerdo a la óptica que también tienen las bases, que en este caso son los artistas. Al momento, te repito, nuevamente nos ha dado un excelente resultado. Ellos se sienten escuchados, se sienten parte también del proceso y de una u otra manera también fortalecen nuestro accionar, ya que tenemos la venia y tenemos la aprobación ya de antemano, a fin de que cuando lleguemos a la Asamblea Provincial, pues definitivamente ellos se suman con su voto para aprobar nuestra gestión en lo que será en el año 2018. Entre los temas y acciones que se han tratado en cada conversatorio, se ha podido constatar problemáticas que no fueron tomadas en cuenta anteriormente. Los artistas han solicitado avales para hacer eventos y grabaciones en el caso de los músicos. El núcleo espera que con las mesas de trabajo se afiancien mucho más las relaciones entre la entidad y los gestores artísticos y culturales. Para Zona Cultura, informó Emilia Veiga. El 14º Encuentro de Mujeres en Escenas, Tiempos de Mujer 2017, realizó su presentación la noche de este martes en la Sala Víctor Mideros. Diferentes personalidades de nuestro país se dieron cita a este evento. Le contamos más detalles a continuación. Tiempos de Mujer, ese es el espíritu que se instaló ayer en la noche capitalina, que acompañó al acto de la edición número 14 del Encuentro de Mujeres en Escena. Los organizadores del evento, la Fundación Mandragora Artes Escénicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentaron un especial de un fragmento del performance La Ciudad de las Mujeres Innobles. Al cumplir 14 años de vida, esa organización ha convocado a más de 600 mujeres artistas de todo el país y de todos los géneros estéticos. Ellas han llegado de Colombia, Perú, Argentina, México, Costa Rica, Suiza, Brasil, Noruega, Reino Unido y de los Estados Unidos. El principal objetivo de este encuentro es impulsar espacios de encuentro para confrontar, reflexionar y emancipar el trabajo creativo femenino. Dialogamos con Susana Nicolalde, ella es vocera y gestora cultural del evento. Puntualizamos los detalles que tiene el mismo. El tema de este año, que es la edición 14, es Transitando Huellas. Transitando Huellas es una exposición de una memoria fotográfica que convoca a 110 mujeres artistas del país a nivel nacional y de todas las artes estéticas, entre el teatro, la danza, la música, la cantautoría, la escultura, las letras. Todas las mujeres artistas están convocadas a ser parte de esta memoria fotográfica. Esta idea de crear espacios para la mujer se ve reflejada en hechos, así lo comenta su organizadora. Es un tema que lo venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo, son 14 años de trabajo ininterrumpido y ha sido un camino no tan fácil, pero un camino en el que nos hemos encontrado con mujeres de todas partes del país y también de todas partes de Latinoamérica y de Europa. De distintos lugares de nuestro país y de Latinoamérica llegan los interesados en la participación de este evento. Del sur de América, también de Estados Unidos, también de México. Y entonces es un diálogo, además del diálogo que convocamos aquí a nivel interior de nuestro país, también a nivel exterior. Entonces es un espacio que no se da todos los días, es un espacio que lo hemos sostenido durante 14 años a nivel nacional, internacional, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, lo vamos a seguir sosteniendo porque es muy importante que estos espacios no se pierdan. Ariane Bradley, de la Magdalena Project, Red Internacional de Mujeres en el Teatro, nos cuenta un poco más de su vivencia. Ella compartió ayer en horas de la noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo soy una de las mujeres que conoce muy bien Susana Nicolalde, que organizó el evento, y hago parte de una red internacional de mujeres en el teatro que se llama The Magdalena Project. Y cuando en el 2014 Susana organizó el festival, venimos aquí e hicimos espectáculos, talleres, conferencias.

con un sueño cumplido. Dialogamos con cuatro integrantes de nuestro coro. Cintia Buitrón, Jorge Llanes, Daniela Mosquera y Fernando Ramírez nos cuentan más de su vida y trayectoria en la música. Mi vida en la música comenzó desde muy pequeña. Mi abuela era cantante y ella desde pequeña nos comenzaba a dar ciertos tips de canto. Comencé a estudiar percusión a los 10 años en la escuela, en la estudiantina de la escuela, y comencé a cantar ya a los 18 años. Bueno, a veces me critican porque nadie hacía en la casa, nadie, ni mi abuelita, nadie es músico. Y me critican, me dicen, ¿será que este es hijo de tal? me saben molestar. Entonces, en ese momento yo justo tenía una guitarra y empecé a entonarla. Cintia y Jorge nos cuentan cómo nace este gusto por la música desde las entrañas. Ellos son contralto y tenor, respectivamente. Es una responsabilidad muy grande pertenecer al coro. Como decíamos ayer en el primer concierto que tuvimos, es el coro pionero de la actividad coral en el Ecuador. Es un coro del que todas las personas esperan mucho porque lo conocen por su trayectoria y por sus años. Entonces, pertenecer a él, representar a la institución, al coro en sí, pues es una gran responsabilidad. Y aparte es algo muy bonito, ¿no? Para mí estar en este coro, en esta institución, que es el Coro Nacional de la Casa de la Cultura, es para mí, aparte de ser una responsabilidad, una realidad de un sueño que tuve. Yo pertenecía a otra institución, a otro coro, y alguna vez en algún festival de coros tuve la oportunidad de ver al coro de la Casa de la Cultura, y ahí yo me dije, yo tengo que ingresar a ese coro. El director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernando Mosquera, muestra su satisfacción por el cargo que posee. Una de las anécdotas tiene que ver en cuanto a su edad. Entonces entré y me dice, bueno, ¿quién es? Yo me presento, le digo, soy Fernando Mosquera, soy el nuevo director del coro de la Casa de la Cultura. Y las tres personas que estaban en esa oficina alzaron a ver y me dijeron, no puede ser, yo quería ver a alguien mayor, a alguien adulto mayor, porque tienen la imagen, es una imagen que, como te comentaba ayer, la imagen que tiene el maestro Jorge Jaramillo Gálvez. Cerramos de esta nota especial con cuatro mensajes cortos de nuestros coristas, Cintia, Jorge, Daniela y Fernando, quienes son ahora un ejemplo para seguir en sus familias. Se van a entregar a la música, que lo hagan parte de su vida, que vivan la música en cada célula. El arte de vivir, o sea, simplemente hay que seguir adelante si es que se quiere seguir en esta carrera, porque es algo muy bonito y se disfruta bastante de este arte. Bueno, yo les diría a las personas que nos escuchan que apoyen más a los artistas, que si es que hay algún evento, alguna presentación de un coro, no piensen que piensen y que sepan que se van a divertir mucho y que asistan. Que no deje de seguirnos, que nos apoye. Este es un coro vocacional, pero que lo hacemos de corazón, con entrega profesional, que nos puede venir a escuchar. Para Zona Cultura, Alex Mora. Y las actividades de este aniversario continúan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si mal no estoy, hoy tienen el último concierto, así que venga acá a la institución, asista con su familia, con sus amigos, para festejar juntos este nuevo aniversario del Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una de las instituciones pioneras en la música coral en todo el país y del cual también se han desprendido diferentes agrupaciones de la ciudad y de el Ecuador. Vamos a continuar con más información cuando ya tenemos la hora exacta, 7:37. Algo que les habíamos comentado hace un momento, el problema que existía en la Recoleta ya se está solucionando. AMT, Agencia Metropolitana del Tránsito, dice, se habilita carril exclusivo en la Maldonado, en el sector La Recoleta. Agentes del control del tránsito ya se encuentran en ese lugar. Y bueno, vamos a continuar con más información. ¿Qué tenemos, Lisbeth? Con las correcciones debidas les presentamos ahora sí el ganador del premio Miguel Río Frío. El El pasado 14 de noviembre, en rueda de prensa convocada por Diego Naranjo Hidalgo, director del Núcleo Provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja, se dio a conocer el veredicto del 5º Concurso Nacional de Literatura Miguel Río Frío 2017. Naranjo indicó que en este año han participado 27 trabajos literarios, superando a la convocatoria anterior, que fue en el 2016, donde se obtuvo la presencia de 11 obras, con lo cual se demuestra que hay más receptividad en el territorio ecuatoriano. También señaló la importancia del premio, pues por un lado tiene alcance nacional bajo el nombre del escritor Miguel Río Frío. El ánimo de poder dar apertura al género de la narrativa a nivel de país, un concurso nacional. Es algo muy simbólico, considerando que Miguel Río Frío pues, se constituye en quien nos logra legar la primera novela en el país, y justamente por eso nosotros habíamos considerado rendir este homenaje a este personaje a través de esta convocatoria. El jurado calificador estuvo conformado por Carlos Ferrer, Eliezer Cárdenas y Salvador Jaramillo, quienes encontraron en Teoría del Manglar de Luis Carlos Musó al ganador por reunir características de una novela de corte policial ambientada en escenarios de la costa. En la novela el público podrá cruzar las fronteras de la realidad y la ficción, pues la temática de la obra parte de la realidad y luego es recreado en la ficción. Así lo detalla su autor. Básicamente lo que quiere hacer es hacer el seguimiento a un asesinato que al final también tiene que ver con el robo de una pieza importante para la arqueología del país. Incluso uno de los personajes es, sin que se lo nombre en ningún momento, es un cantante que ya ha tenido una época de esplendor y ya no lo es tanto y que está sumido en el alcohol. Obviamente se trata de Julio Jaramillo. Es una ficción en un altísimo porcentaje y lo único que se ha tomado en cuenta ha sido de las referencias para que obviamente no haya cruces o roles en cuanto a los tiempos, ¿no? De esta forma, Luis Carlos Musó Mujica gana el premio de literatura Miguel Río Frío con su obra La Teoría del Manglar. El premio consiste en la entrega de $3,000 y la publicación de la obra, a realizarse el próximo 20 de febrero en el aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja. Musó es de la ciudad de Guayaquil y tanto en sus estudios de pregrado como de posgrado, la literatura ha sido su prioridad. Y bien, por la literatura del país, ahí tenemos nuevas voces que van haciéndose su espacio en el escenario de la literatura nacional. Vamos a continuar con más información y ahora nos vamos al ámbito de la danza. ¿Usted es fanático de la danza nacional? El Foro Cultural Quitumbe, junto con la Organización Cultural Danza Arte, le invita a ser parte del primer concurso de danza nacional y latinoamericana que se realizará este sábado 19 de noviembre. Que está formado por varios gestores culturales del sur de Quito. El objetivo principal es organizar presentaciones de espectáculo, dancísticos y musicales de gran calidad, una vez por mes, que se realizan en la institución para de ese modo rescatar los espacios públicos abandonados o deteriorados. Es por ello que el Foro Cultural Quitumbe y la Organización Cultural Danza Arte están organizando la primera edición del concurso denominado El Camino de la Danza 2017, con la participación de 20 grupos de danza, la presencia de artistas musicales y además se realiza una feria denominada Arte y Naturaleza. Hablamos con Paola Roballo, directora general del Foro Cultural Quitumbe, acerca del apoyo brindado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La cultura nos ha ayudado con el tema de impresión de afiches y diplomas y el aval del señor Camilo Restrepo. En el núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura nos han apoyado con todo lo que es diseño de publicidad y spots y difusión, más que nada. El evento se realiza frente a la estación de buses Terminal Quitumbe en la avenida Cordoñán y calle Pumapungo. Te esperamos el domingo 19 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. La entrada será libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo presentó un concierto especial a nuestra camerata de la Casa de la Cultura Nacional. Este evento, que se desarrolló ayer en horas de la noche en el Teatro Alfonso Chávez, tiene como objetivo presentar presencia en los núcleos provinciales y seguir incrementando el gusto por el arte. A continuación, más detalles. La noche de este martes, en el Teatro Alfonso Chávez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo, se presentó el concierto de la Camerata de nuestra Casa de la Cultura Nacional. Un evento en coordinación entre instituciones es lo que busca este concierto. La Camerata Hablando de Historia inició sus conciertos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y se proyecta para realizar conciertos en los núcleos provinciales e institucionales. Lo que se busca es hacer presencia con la institución, tema necesario y preponderante con la finalidad de enriquecer el acervo cultural. No se conoce de la existencia de un grupo musical que represente y forme parte de las entidades que conforman una estructura gubernamental como lo que realiza Camerata. Investigación, rescate, composición instrumental e interpretar música de todos los géneros y estilos. Dialogamos con la maestra Cecilia Tapia. Actualmente ya se desempeña como directora de la Camerata de nuestra Casa de la Cultura. Desde la bella Sultana de los Andes, nos cuenta sobre la acogida que tuvieron con el público. Informar a nuestro público que la Camerata de la Casa de la Cultura en esta ocasión realizó un concierto a las 7 de la noche en el auditorio de la Casa de la Cultura. Convocado bastante público, vemos por todos lados propaganda. Eso es maravilloso que tengamos presencia en esta bella ciudad. Se busca una real coordinación entre instituciones y núcleos. Por eso la Camerata visita en esta ocasión al núcleo de Riobamba. El deseo y uno de los objetivos de nuestro actual presidente, Camilo Restrepo Guzmán, es que visitemos en lo posible todos los núcleos de nuestro país. Así que en esta ocasión estamos acá en Riobamba. Sí, la verdad, la Camerata tiene una actividad muy intensa. Acabamos de llegar de una gira por el sur de nuestro país, también cansado porque es lejos, ¿no? Y lo hacemos todo por vía terrestre. Sin embargo, ahora estamos acá en Riobamba. Nosotros siempre innovando el repertorio, en esta ocasión traemos un repertorio mucho más dirigido hacia la música ecuatoriana, académica, de corte académico, a esperanza de la grave todo lo acá. ¿Cómo está la actualidad de las labores que realiza Camerata y sus diferentes giras por el país? Yo a Riobamba venimos este año, hemos ido a Loja, hemos ido a estuvimos en Cañares, en Azogues, hemos estado en las extensiones de la Casa de la Cultura, como es en San Antonio de Pichincha, hemos estado en Cayán, en Machachi. Bueno, la Camerata está realizando su actividad, como le decía. Finalmente, le consultamos a la maestra Cecilia Tapia cómo va a darse el cierre de año con todas las actividades representativas de nuestra Camerata. Ha sido un verdadero éxito los conciertos temáticos que hemos hecho en este año y, como cierre, en el mes de diciembre tenemos la gran temporada navideña. Tenemos en programación también 14 conciertos navideños. Nuevamente está invitado para participar con el Coro Politónico de la UTE. Sin embargo, es una programación extensa y con esta programación de diciembre vamos a ir a Loja, Zamora y Antalya. Para Zona Cultura, Alex Mora. En Quito. 7:46, el tiempo avanza y la información no se detiene aquí en Zona Cultura. Vamos a contarles ya la información artística y cultural que se genera aquí en la capital de los ecuatorianos. Redescubrir el cuerpo desde el arte, ese es el objetivo con el cual se ha emprendido un taller de teatro. Investigar con el cuerpo en la generación del lenguaje desde rasgos de la identidad cultural es el desafío al que se enfrentan los bailarines creadores desde orientaciones procedimentales entregadas por el coreógrafo. La innovación de este proyecto radica en que se emplea un eje que articula el proceso creativo individual y colectivo de las disciplinas de la danza, la música, la dramaturgia, el arte visual a través de la indagación de la identidad cultural. Este es el objetivo de Evangelina Rosia, quien es actriz y bailarina argentina, con experiencia en cine, teatro, televisión y publicidad, y trae para todos ustedes el taller intensivo de teatro denominado Redescubrir el propio cuerpo. El mismo tiene como finalidad encender los sentidos e investigar cada extremo del cuerpo mediante la improvisación, en un acercamiento a la danza y el teatro. Básicamente se llama Redescubrir el cuerpo propio porque la idea es que cada persona a través del taller logre descubrir cosas que no conocía de su propio cuerpo o de sus propias capacidades compositivas. Quería descubrir cosas que antes que uno no sabía que podía hacer o que uno no sabía que estaba capacitado para. Esa es la idea del taller, que se acerque a gente que tiene ganas de jugar y que tiene ganas de divertirse un rato y de lograr por ahí soltar algunos nudos que tienen en su vida cotidiana. Evangelina afirma que es necesario utilizar varias herramientas de improvisación para que las personas participantes se desenvuelvan en el escenario sin la necesidad de que sientan que necesitan más experiencia o años de trayectoria para desarrollarse en el teatro. Está pensado básicamente para gente que es su primera aproximación al teatro, pero también hay personas que ya tienen conocimientos y quieren por ahí explorar otras cosas diferentes. Entonces, bueno, primero hay que romper como ese pudor con el que justamente, con el que viene todo el mundo pensando que van a pensar, qué van a decir, estaré preparado, me expondrán, no me expondrán. Para mí es ir, probar y animarse. Todos nos enfrentamos a ese pudor al principio. El teatro y la danza son géneros que permiten conectar los sentidos en el desenvolvimiento del cuerpo humano. Le permite hablar de forma libre a través de la expresión corporal. Para las personas que quieran participar de este taller intensivo, redescubrir el propio cuerpo, pueden realizar sus reservas al 0979-23-0735 o buscarla en su fanpage como Evangelina Rosia. Las clases ya iniciaron desde el 13 de noviembre, pero aún hay cupos disponibles, ya que las clases se impartirán hasta el 20 de diciembre. La inversión es de $60 y se llevará a cabo en las instalaciones del Teatro Malahierba, ubicado en la avenida 6 de diciembre, junto a la Iglesia del Belén, sector La Alameda. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. El año ya se acaba, pero antes de que los juegos pirotécnicos y la música se tome el país, llega la Navidad. Si no sabe dónde adquirir cada uno de los elementos para esta fiesta familiar, en la siguiente nota le contamos dónde está todo lo que necesita. Preferir siempre lo nuestro es un apoyo que realizamos a los artesanos que muestran sus productos al público, ofreciendo artículos de buena calidad y a un buen precio. Por ello, Hecho a Mano Ecuador, una organización sin fines de lucro creada por artesanos para la promoción, exhibición y venta de artesanías ecuatorianas, invita al público en general a la Feria Artesanal Navideña, un lugar donde podrás encontrar artículos navideños elaborados por manos ecuatorianas. Desde adornos hasta pinturas son los accesorios que podremos apreciar y adquirir en la feria. Zona Cultura se comunicó con Karina Fuente, organizadora del evento. Comentó que es importante impulsar el emprendimiento de los artesanos mediante ferias, donde el público pueda comprar artículos elaborados en el país. Nos reunimos y hacemos una feria al mes ahí en la Plaza de las Américas. Y es una organización, obviamente, sin fines de lucro. Entonces, como es hecha por artesanos, para los mismos artesanos, lo que hacemos es recibir artesanos y gente que produzca realmente cosas aquí en Ecuador y darles, ayudarnos, de darnos un espacio de promoción y venta de nuestros productos. Bueno, sería también dar un poco más de servicio y a toda la gente que está buscando regalitos y cosas especiales para que puedan tener cosas muy innovadoras y muy artesanales, de ir a comprar solamente a un centro comercial y meterse además en los tumultos y en las cosas, sino dar algo un poco más único, un poco más creado de corazón. La Feria Artesanal Navideña se realizará el viernes 24 y sábado 25 de noviembre. El lugar es en la Plaza de las Américas de la ciudad de Quito, ubicada en la Avenida República del Salvador y Naciones Unidas. Para más información, visita la página de Facebook Hecho a Mano Ecuador, donde podrás ver accesorios innovadores elaborados por artesanos ecuatorianos. No te olvides de consumir siempre productos ecuatorianos, ya que lo nuestro es calidad garantizada. Acude a la feria navideña y adorna tu hogar con artículos ecuatorianos. Juan Espinosa, Zona Cultura. Y bien dice nuestro eslogan nacional, mucho mejor si es hecho con manos ecuatorianas. Así que ahí tenemos esa invitación, no se olvide, 24 y 25 de noviembre, esa feria para que pueda adquirir esos artículos y elementos que seguramente alegrarán su hogar. Y vamos a cambiar de tema. El grupo artístico Quito Eterno trae sorpresas para celebrar sus 15 años de trayectoria, ofreciendo al público enigmáticas historias. Esta vez el encuentro será en la capilla de San José. Quito Eterno es una organización cultural y educativa que a través de herramientas escénicas e investigativas propone una construcción de ciudadanía desde la reflexión histórica y patrimonial. Para cumplir con este objetivo y levantar fondos, han desarrollado algunos servicios artísticos y culturales que se ofrecen a nivel nacional e internacional, como los recorridos teatralizados, obras de teatro con temática histórica, residencias y voluntariado internacional, talleres y capacitación en temas de patrimonio, réplicas de nuestra experiencia en otros territorios, organización y producción de eventos, publicación de libros, entre otros. La idea se generó en el interior del equipo fundador de Quito Eterno y ha ido modificándose mucho con el paso del tiempo y su cercanía cada vez más intensa con el teatro. En septiembre del 2017 se cumplieron 15 años de la salida de la primera ruta de leyenda. El primer personaje que se presentó fue una mujer que aún siguen representando, Manuelita Sáenz. Y van por más. Adrián Gutiérrez, encargado del área de comunicación de Quito Eterno, comenta que desde un inicio el objetivo de este proyecto fue que los quiteños tengan un acercamiento a su historia y patrimonio. La idea era un poco que se nació de atraer a la gente nuevamente al centro histórico. Entonces, una de las propuestas que se hizo es rutas de leyenda, recorridos centralizados. Y desde ahí estamos ejecutando estos recorridos, que ese es un poco más del enfoque original. Pero ahora tenemos distintos enfoques, estamos en talleres, consultorías, estamos en distintos proyectos también que estamos ejecutando y ya no es solo los recorridos. Por su parte, uno de los integrantes que envuelven las calles del Centro Histórico de Quito con su extraordinaria actuación es Javier Ceballos. Afirma que Quito Eterno es cultural y educativo, donde buscan que los jóvenes sientan aún el valor histórico de ser quiteños. Y estos otros días es un objetivo educativo. Nos consideramos aún una fundación cultural, artística, pero sobre todo educativa. Nuestro público principal son estudiantes de colegios, de escuelas de la ciudad. Seguimos creyendo en que es necesario empezar desde los más niños, relacionándolos de una manera emotiva, lúdica, con la memoria. Lo que ha cambiado, yo creo, de estos 15 años, más bien es nuestras ideas respecto al patrimonio de la historia del Ecuador. Tal vez en este camino hemos ido aprendiendo muchas cosas, enriqueciéndonos con ideas y estéticas, cuestiones como el teatro del oprimido, o trabajos en red, o aprendiendo de taitas, de mamas, gente sabia. Este viernes 17 de noviembre, Quito Eterno espera a todos sus amigos en la Capilla San José a las 7 de la noche. La misma se encuentra ubicada en la Iglesia de la Compañía de Jesús, calle Benalcázar y Sucre. Confirmen su asistencia a info@quitoeterno.org y celebren junto a este emblemático y representativo grupo quiteño en su 115 aniversario. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. ¿Se ha preguntado alguna vez los beneficios que tienen las plantas medicinales que crecen en el jardín de su hogar? Zona Cultura le invita a descubrir y aprender sobre la ayuda que tienen las plantas medicinales para el beneficio de la salud y el rendimiento del cuerpo. Si quiere saber más y participar del taller, la siguiente nota es de su interés. Durante toda la historia, las plantas medicinales han sido protagonistas hasta la llegada de la química medicinal. En el transcurso de ese tiempo, se han descubierto muchas plantas que han sido realmente útiles para la salud. Las plantas medicinales han seguido su curso pasando por los sumerios, los egipcios, los griegos, los mayas, aztecas e incas. Hasta el día de hoy, muchos pueblos originarios siguen utilizando a las plantas como su mayor fuente de medicina. Es por ello que el Centro Quintú, Escuela de Permacultura, te invita al taller de plantas medicinales, un espacio que busca proporcionar los conocimientos y la relevancia de las plantas medicinales en nuestro mundo actual. Zona Cultura se comunicó con María Moral, ingeniera agrónoma. Comentó la importancia de saber los beneficios que tienen las plantas medicinales para el ser humano, con el objetivo de curar al cuerpo de una manera correcta y natural. En el cual es retomar los conocimientos de la medicina natural, en que nos curemos de una manera sana, utilizando lo que la naturaleza nos ofrece. Entonces esto se está llevando a cabo en diferentes comunidades y en este curso se está manejando la teoría. La teoría en lo que es qué es una farmacia viviente, las propiedades medicinales de plantas digestivas, cómo se hace una farmacia, qué tenemos, qué plantas debemos de tener a la mano, cuáles son las básicas. Y también aquí en el taller vamos a hacer la elaboración de productos a base de las mismas plantas medicinales. Durante el taller, los participantes tendrán un acercamiento a las plantas, tanto de manera académica, donde aprenderán sus características, nombre, forma, hábito, principios activos y propiedades farmacológicas, así como también sus usos y preparaciones de manera ancestral. El conocimiento de las plantas medicinales se realizará el sábado 25 de noviembre a las 9 de la mañana en las instalaciones del Centro Quintú, Escuela de Permacultura, ubicado en las calles José Valentín y Martín Utreras, sector norte de Quito. Tiene un costo de $35, que incluye material y refrigerio. Para inscribirte, debes comunicarte al número 09-58-36-37-42. Asiste al taller y descubre los beneficios que tienen las plantas medicinales para que puedas curarte de una manera natural y segura. Juan Espinosa, Zona Cultura. Siendo las 8 de la mañana, amigos y amigas, nos vamos a separar con ustedes. No olvide que usted está en compañía de Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Una sola leyenda. Huellas de Latinoamérica en concierto. 45 años de historia y Yapu de Chile. Amigo, amigo, amigo de la tristeza. La nueva expresión del folclore, proyección de Bolivia. Juntar dos almas como las nuestras en un amor. Por Ecuador, Mianda Mañachi, Curacas, Grupo Voces. Viernes 24 de noviembre, 18 horas. Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas a la venta en Abismo Tatú, Centro Comercial El Recreo. Metal Center, Centro Comercial Caracol. Marea Negra, Centro Comercial Espiral. Con el auspicio de Sintrave Elevadores, Hotel Amaranta, Maxi Audio. Con el aval de Escena Eventos. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Vive ser comunitario desde el centro del mundo.

Funcionamos con diferentes tipos de modalidades. Tenemos una escuela de educación especial. Inician desde los 3 añitos de edad. La mayoría de alumnos que mantenemos al momento, de 156 alumnos, tienen síndrome de Down. Es un espacio en donde ellos, en la parte de escolaridad, los que pueden aprenden a leer y escribir. Funcionamos con 10 alumnos por aula con 2 profesoras. Es una educación totalmente individualizada. ¿Y esta asistencia que ustedes dan ya cuenta como una formación académica frente al Ministerio de Educación, por ejemplo? Bueno, realmente no entregamos un certificado del Ministerio de Educación. Consideramos que no es indispensable, que hay cosas que son mucho más importantes. Obviamente que sí lo es, pero trabajamos mucho en la parte efectiva de lo que los chicos aprenden. A veces no es necesario tener un certificado, pero sí poder hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que hace la fundación? Lo que hace es darles la oportunidad de que ellos tengan la opción de resaltar las capacidades. Entonces, en eso es en lo que trabaja la fundación. Por ejemplo, si hay niños que no pueden leer y escribir o que no llegan a aprender a leer y escribir o que algunos ya suman y restan, les entregamos una calculadora. La idea es que ellos se puedan formar, que puedan llegar a lo que también hemos logrado, porque hacemos inserción laboral. Entonces trabajamos en la parte prevocacional y vocacional, y al momento tenemos más de 60 chicos trabajando efectivamente. La forma como lo hacemos es a las empresas asisten los chicos con tutoría laboral. Entonces es una inserción laboral efectiva, que es lo que más nos interesa, y ellos son entes productivos de nuestro país. Para las familias les cambió totalmente la vida al momento en que ellos pudieron llevar algo de dinero a sus casas, o por último guardar ese dinero para cuando ellos lo necesiten. Entonces sí ha cambiado muchísimo la perspectiva que incluso los padres de familia tenían ante sus propios hijos. ¿Y el trabajo que ustedes realizan con estos 156 alumnos va enfocado con ellos, o también hay otro tipo de actividades con el entorno de los niños, con el entorno de los alumnos, los papás, la familia? Bueno, por eso se llama Fundación del Triángulo realmente, porque no podríamos funcionar si la familia no está involucrada. Es el niño, la familia y la escuela, y en la mitad está la sociedad. Entonces, definitivamente la fundación sí hace que la familia se involucre, porque caso contrario, acuérdate que en nuestras aulas están unas cuantas horas, el resto están con la familia. Entonces las familias realmente tienen que involucrarse, tienen que estar pendientes, tienen que saber exactamente lo que hacen. Nosotros tenemos que trabajar hombro a hombro junto con los padres de familia para que nuestros hijos puedan salir adelante. Caso contrario, sería muy difícil, no puedes aislar, tienes que hacer un trabajo en conjunto, y eso también es lo que hace la fundación: sensibiliza a las personas, concientiza a las personas. Acuérdate que hace muchos años, cuando no se podía decir que tienes una persona, o un hijo, o un hermano con discapacidad, porque los escondían. Ahora todo lo contrario, hay que visualizarlos. Son personas que pueden, que son capaces de hacer muchísimo. Y creo que a veces pensamos que somos nosotros los que les enseñamos algo, y me parece que es al revés. Ellos nos dan muchas enseñanzas en la vida. Nos indican que hay que ser perseverantes, que no hay que rendirse, que hay que luchar por conseguir muchísimas cosas. Y eso es lo que a través de todos estos años hemos logrado, realzar lo que es la discapacidad. Y en las experiencias que ustedes han acumulado en estos 25 años de trabajo, ¿cuál es el nivel de permanencia de los alumnos? ¿Muchos han llegado desde los 3 años y se han mantenido de largo? Sabes que sí. O sea, realmente cuando tú inicias un trabajo desde chiquitos, desde más temprana edad, es muchísimo más efectivo. Yo te diría que la permanencia es larga, porque nosotros como directorio, como madres, como fundadoras de la fundación, nos planteamos la posibilidad de que esto sea un proyecto de vida, que los padres no estén perdidos en buscar qué, en dónde encontrar un lugar para sus hijos. Yo como madre hubiera querido que haya una fundación El Triángulo hace 29 años cuando nació mi hijo, porque el rato que tú tienes un hijo con discapacidad, entras a un mundo totalmente distinto, entras a buscar tal vez la persona que te tenga la bolita de cristal y te diga, no, tu hijo no tiene discapacidad. Es una etapa normal que los padres tienen, por la que tenemos que pasar, y luego poco a poco te vas dando cuenta que es un mundo diferente, que es un mundo especial en el que tú también puedes ser parte, y que de alguna manera tu hijo te sensibiliza ante la posibilidad de que no todo es perfecto, de que todos no somos todos iguales, que realmente todos somos diferentes, porque todos tenemos diferentes capacidades. Entonces, pienso que por ahí es por donde tienes que buscar la forma de que esto sea llevadero, de que tu hijo no sea una carga para ti, que todo lo contrario, que sea una persona que te va a traer muchísimas alegrías, te va a traer, claro que mucha preocupación, por supuesto, porque una de las preocupaciones más grandes que tenemos los padres es qué va a pasar cuando no estemos. Entonces, por eso te decía que nos planteamos nosotros como fundación un proyecto de vida. No te digo que es fácil, estos 25 años han sido durísimos porque la educación especial es muy costosa. Nosotros trabajamos con pensiones diferenciadas de acuerdo al ingreso económico de cada familia, pero es costoso mantener la fundación. La fundación es autogestionada y con los aportes de cada uno de los padres. Sí, esa es nuestra labor. El déficit de la fundación es muy elevado, es muy alto. Como te explicaba, los chicos tienen todo, les damos terapia canina, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, trabajamos muchísimo en lo que son las artes escénicas. No sé si tú escuchaste alguna vez de la obra de teatro Sueños, se presentó claro, aquí sí, varias veces en la Casa de la Cultura, estuvimos de gira, hemos hecho una gira, fuimos invitados a las Naciones Unidas, a Suiza, estuvimos en Corea, hicimos una gira nacional aquí, Quito, Guayaquil y Cuenca, y realmente nos dimos cuenta que a través de las artes podemos llegar muchísimo y podemos demostrar las capacidades y no la discapacidad. Ahora ustedes, para que este trabajo continúe, este camino no se detenga, están realizando este festival gastronómico y cultural italianísimo. ¿Buscan fondos ustedes? Así es. Durante el año tenemos que realizar muchas actividades para poder fondear, porque realmente no hay dinero que alcance. Y la situación del país ha estado complicada y obviamente lo primero que cortan y los recortes que se hacen son las donaciones, porque tenemos personas y empresas que nos han ayudado, pero hemos tenido muchos recortes. Eso hace que sea mucho más difícil nuestra labor, porque nuestras profesoras, que son el puntal principal, es el equipo de trabajo, gracias a ellas podemos tener lo que tenemos y nuestros niños pueden dar dar lo que dan. Realmente no podemos dejar de lado, tenemos que tenerlas bien pagadas, se merecen el sueldo que ganan, y eso es lo que hacemos a través de todas estas recaudaciones de fondos. Estos ísimos, como los llamamos nosotros, que ahora te vengo a contar del italianísimo, es el tercero que hacemos. El segundo en este año. El año pasado empezamos golpeando las puertas de las embajadas, buscando opciones para poder levantar fondos, y es así como nace. Inicialmente trabajamos con la Embajada de México, hicimos el mexicanísimo, que fue un éxito total. Tuvimos más de 1,000 y pico de personas. En el mes de junio hicimos con la Embajada de Perú, tuvimos el peruanísimo, y ahora hace algunos meses hemos estado en conversaciones con la Embajada de Italia, y de ahí nace el italianísimo. Hemos ¿De qué consiste estos ismos? Ísimos. Es un festival, son festivales gastronómicos culturales que lo que quieren es dar a conocer, en este caso a la ciudad de Quito, la cultura y la gastronomía de cada país. Acá en Quito nos encanta comer, claro. Entonces partamos de ahí. Es muy interesante el ver cómo las embajadas nos abren las puertas, porque a través de nosotros hay un lazo de cooperación con el país en donde ellos están, a una causa muy importante. Entonces, estos festivales funcionan con la convocatoria de la embajada a diferentes tipos de restaurantes que ellos consideran mantienen su cultura y su cocina tradicional y auténtica. Entonces, en este caso vamos a tener alrededor de 6 restaurantes, van a poder degustar de la auténtica comida italiana. Vamos a tener todas las bebidas incluidas. Así es como funciona. Tú recibes tu entrada. En la entrada tienes varios tickets en donde están los nombres de cada restaurante. Al ingresar recibes un kit con tu plato, tus cubiertos, tu vaso. Y con cada ticket tú te acercas y retiras la porción. Es una degustación, pero vamos a comer riquísimo, porque no es que degustación suena poquito. No, o sea, no. Una persona con la misma entrada degustará de los 6 espacios, de los 6 establecimientos. Exactamente. Te puedo mencionar cuáles son para que gente sepa. Bueno, también un reconocimiento al trabajo que van a hacer ellos, ¿no? Sí, claro. Definitivamente es parte de lo que nosotros podemos dar a cambio, el contarles quiénes son los que se han sumado a participar con nosotros. Los restaurantes que van a estar con nosotros se llaman Casa Vecchia, Vía Partenope, Al Forno, vamos a degustar una pizza individual riquísima, Toscana, La Salumería, y de postres vamos a tener la gelatería Di Sergio, que va a estar con nosotros, vamos a tener el café Segafredo, que también es italiano. Adicional a esto, tenemos todas las bebidas soft con el grupo AGE a través de Aguacielo y Big Cola. Y Talcom va a participar con nosotros con una degustación de vino, Magia Intabola, con unos bajativos, vamos a tomarnos un limoncello por ahí. Y también contamos con el apoyo de los estudiantes de la UDLA, de los estudiantes de gastronomía y de hospitalidad, para que nos ayuden en ese día. Tenemos un aliado estratégico que es Tele Amazonas, porque también está saliendo un spot publicitario, que ya se los voy a enviar, lo cual hace que la gente y la ciudadanía pueda enterarse de lo que está pasando. La entrada cuesta $25 por adulto y $15 por niño, y como te decía, eso incluye absolutamente todo. No hay que comprar nada, nada más se va a vender adentro. Vamos a tener entradas a la venta ese día, porque el evento es en la Embajada de Italia, lo cual lo hace muy interesante. La embajada queda en la isla y Humberto Albornoz, esto queda atrás del Seminario Mayor. Y el horario es de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Las personas que estén interesadas pueden ingresar a nuestra página web, www.fundacioneltriangulo.org, o llamarnos a los teléfonos 248-4481, el 248-1076 y 1073. Tenemos una página en Facebook, estamos en Twitter, y también pueden adquirir sus entradas en los locales de Fresh Flor. Es decir, tienen muchísimas opciones de dónde acercarse a comprar, y sobre todo los invito a que pasen un domingo en familia, algo diferente. Va a haber música, va a haber una obra de teatro, Pinocho, que se va a presentar. Es una obra inclusiva que se la realizó junto con un colegio italiano que se llama Volta. Son los niños del colegio Volta y niños de la Fundación El Triángulo. Se la va a presentar en varias ocasiones durante el evento. Así que los invito a que vengan, a que con su granito de arena nos ayuden en la educación de una persona con discapacidad intelectual, un niño, un joven, para que su futuro sea mejor y tengan muchas opciones, que es lo que nosotros podemos brindarles. Bueno, ahí tenemos esa invitación donde se va a reunir la solidaridad, la hospitalidad y, por supuesto, el sabor italiano. Acá en nuestra mesa de trabajo tenemos algunos folletos y podemos observar ya la pasta, la pizza, que ya se nos da antoja en este momento del día. Bueno, entonces, hecha la invitación, seguramente la gente ya agendará esta actividad para darse cita con sus familias este domingo. Les recordamos, domingo 19, desde las 11 de la mañana en la Embajada de Italia. Se realiza este festival gastronómico cultural italianísimo. Muchísimas gracias y espero que todos puedan asistir, rompan sus dietas, vengan a comer rico y acompáñennos. Por supuesto, esta ha sido la participación de Sonia Mancheno, vicepresidenta de la Fundación El Triángulo. Muchas gracias, suerte. Muchas gracias. 8:21 de la mañana, nos separamos un momento con ustedes para invitar a Juan Carlos Bastidas. Enseguida volvemos con ustedes.

más o menos al año 96 ya tenía una producción grande de escultura y ya la llevé al Parque del Ejido. Y justo en el Parque del Ejido ha visto gente mi obra y algunos de los artistas que expone ahí me había comentado la posibilidad de exponer mi obra en el concurso Mariano Aguilera de ese año, en el concurso nacional de pintura y escultura Mariano Aguilera. Entonces tuve esa posibilidad, escogí dos obras y presenté en ese concurso. Entonces ahí tal vez fue como un poco el salto de lo que era esto que podemos decir no tenía como una forma, no era una escultura, sino entrar ya en un concurso de la calidad del Mariano Aguilera. Fue como presentar una obra que desde mi perspectiva personal tenía una fuerza escultórica, pero no sabía sino hasta después de más tarde, cuando ya se fueron tejiendo otras exposiciones en que fui ya un poco asentándome en la parte artística. En esa, en ese sentido, ¿qué significó para ti tener la exposición también en Múnich, Alemania? Fue una aventura en realidad, porque yo llevé allá dos esculturas mías, un poco pensando que podía venderlas. Entonces justo en Alemania estuve estudiando allá alemán y como es, había presentado esas esculturas, llevé a donde estudiaba alemán, en Múnich, y la directora del centro me había dicho que le gustaba mucho y que quería hacer una exposición conmigo. Entonces fue complicado hacer una exposición en Múnich, porque en realidad allá no tenía la facilidad para conseguir el material como aquí tú vas a un taller y te regalan. Claro. Aunque ahora compito con esas camionetas que gritan por ahí, que reciclan todo. Pero en tal caso, o sea, tuve la oportunidad porque un amigo me dio un taller de su abuelo y ahí trabajé 18 esculturas. Yeah. Y presenté esa exposición en Múnich porque yo estuve viviendo allá 3 meses. Entonces, pero fue bastante rápido, 18 esculturas en 3 meses. Claro, lo que pasa es que en realidad tenía el acceso a la chatarra muy, no tanto como acá. Entonces las creaciones fueron obras, como diría, bastante minimalistas, no utilizan no de muchas, gran formato. Sí, claro, pequeñas como la que ahorita tienes en tu mesa. Uh-huh. Sí. Bueno, acá para que la gente conozca, tenemos un elefante de metal. Estas esculturas, pero tú siempre, desde que iniciaste con tu apego al arte, fue escultura de metal. ¿Nunca entraste a otro tipo de material? ¿Metal, piedra, madera? Claro. O sea, en realidad, sí. No, porque siempre estuve por mi profesión en la línea de la mecánica. Sin embargo, o sea, sí he incursionado un poco, pero más bien son obras que he trabajado en mi propio taller, no las he enseñado al público, pero sí he trabajado algunas esculturas de ese género. Más o menos tenemos ya la fecha prevista, ¿cuándo arrancaremos ya con esta exposición aquí en la Casa de la Cultura, denominada el 26º elemento? Bueno, es una exposición, yo hice mi última exposición en Guayaquil, en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Con los mismos nombres, me parece, ¿no? Sí, fueron los mismos nombres en realidad, porque esto del el mundo desde otro ángulo y el 26º elemento son como una especie de propuestas artísticas que van con relación a lo que uno va evolucionando. Entonces, en un sentido, el mundo desde otro ángulo es una perspectiva, o sea, la fotográfica, desde la perspectiva de lo que yo hago, que es el andinismo, uh-huh, porque yo soy guía de montaña también. Y el 26º elemento vendría a ser lo que tú me acabas de preguntar, que en realidad es el metal el que ahorita está moviendo los conceptos artísticos que trato de que uh-huh la gente, como es, descubra, ¿no? Entonces, algunas obras que estarán dentro de la exposición va a ser una retrospectiva de lo que fue la exposición en Guayaquil, que ha sido una de las mejores muestras que ha habido. La presenté justo en octubre. ¿Y estas son igual de pequeño formato o también son No, grandes? Estas son esculturas. Algunas, como las que tú tienes en la mesa, son las que comencé, pero actualmente trabajo en esculturas ya más grandes que tienen más una propuesta más crítica acerca de la sociedad, ¿no? O sea, estoy entrando en una parte de mi vida donde ya los conceptos han cambiado. Entonces, el mundo desde otro ángulo, que es la fotografía, también es parte de eso, porque las fotos que tú tienes uh-huh ahorita en las manos son parte de mi trabajo que he hecho durante 17 años como guía de montaña. Y ahí ya va a haber un cambio en esa propuesta. Y en la otra es igual, ¿no? O sea, voy a trabajar, estoy más o menos ya escogiendo las esculturas que van a estar dentro del... O sea, el público que tenga la oportunidad de observar la exposición, el 26º elemento, podrá ver esa evolución que tú has tenido en el arte de la escultura. Claro, ¿sí? Totalmente, porque como te digo, voy a presentar algunas que son retrospectiva. Entonces, ¿Y a tu juicio, cómo ha sido ese camino tuyo? Desde las primeras obras hasta lo que ahora encontramos con lo más contemporáneo, ¿no? Último. O sea, lo que pasa es que en un comienzo, como tú me habías preguntado, siempre ha sido un trabajo de experimentación, ¿no? Que no termina todavía, en un hecho de que todavía tengo bastantes cosas que desarrollar. Sin embargo, o sea, este salto es un salto, yo creo que más en la propuesta que realmente te da el... que nos cataloga como artista. El artista siempre está en una búsqueda de elementos y de tratar de un poco cuestionar al sistema o al mundo que es parte de él, ¿no? Entonces creo que ese es el gran salto. O sea, yo quiero proponer, yo quiero que la gente tenga un sentido de encontrar algo que pueda, como ponerte una incógnita y tú puedas desarrollar esos conceptos, ¿no? Porque cada uno tiene su concepto, en realidad no es una propuesta que se enmarca en algo específico. Cada cual desarrolla lo que cree que es. Uh-huh. Amigos, estamos aquí en nuestra cabina junto a Juan Carlos Bastidas. Él es andinista y también escultor. Estamos hablando sobre las exposiciones. Él va a presentar dos exposiciones, El Mundo desde Otro Ángulo, una exposición fotográfica, y también el 26º elemento. Aquí encontraremos varias figuras de escultura en metal. ¿Cómo el público puede darse cita a esta exposición donde vamos a ver en una misma sala, por un lado, el lado de Juan Carlos Bastidas, andinista, y por el otro lado está el lado de Juan Carlos Bastidas, el escultor? ¿Será un poco complicado encontrar esa relación ahí? Yo creo que al comienzo sí ha sido como un poco complejo armar la exposición, porque de alguna forma uno tendría que ver cómo enlazas la fotografía con la escultura, ¿no? Pero El Mundo desde Otro Ángulo es como esa propuesta de lo que yo encuentro cuando voy a la montaña, y que de alguna forma yo intento transmitir como un concepto válido para mí en un proceso de transformación personal. Y la escultura se une a este concepto porque te plasma el otro lado, que vendría a ser la cotidianidad, lo que tú vives acá cada día. Y que de alguna forma yo creo que todos esperamos un fin de semana para salir de aquí, ¿no? O sea, más allá de decir que disfrutamos lo que hacemos, muchos, no todos, creo que más bien la minoría. Pero en tal caso, tú sales a la montaña o con tus amigos y... Un cambio de escenario, otro, ¿no? Claro, entonces ese es como el punto, es el salto, porque lo otro te está pintando la sociedad tal cual. O sea, esto es lo que yo vivo y esto es lo que yo podría vivir, tal vez, ¿no? Y aquí en la exposición de las fotografías del mundo desde otro ángulo, ¿son recabadas de tus 17 años como guía de montaña? O sea, bueno, yo hago montaña 17 años, me inicié en el año más o menos 98 o 99 en el Club de Andinismo de la Universidad Central de Quito, y más o menos en el año 2008 es que yo ya tuve, o sea, como que me gradué, si cabe el término, como instructor de montaña, y comencé con la carrera de guía especializado en deportes de aventura, que hoy se conoce así, ¿no?, en andinismo. Entonces son fotografías que he hecho más o menos de hace 10 años, no 17, 10 años que en realidad ya tengo la suerte, es la palabra, de entrar en ese mundo increíble que es la montaña y la naturaleza, ¿no? ¿Y cuál fue el momento, por qué te fuiste a la montaña? ¿Por qué te llamó la atención una vez que tenías tu profesión como mecánico? Además de eso, ya también te inclinabas con el tema del arte, la escultura en metal, y luego apareció el andinismo. ¿Qué pasó? Bueno, un poco fue la influencia de los amigos, en realidad, porque sí tenía amigos que se dedicaban a ir a la montaña, pero, como diría yo, un poco empíricamente, ¿no? Como muchos de nosotros que de alguna forma alguna vez cogimos una mochila o una cobija y nos fuimos al Ruco Pichincha, medio a padecer el frío, pero decíamos, bueno, hemos de sobrevivir. Entonces, un poco por ahí entró el gusto, ¿no? Yo comencé a hacer esa actividad con mis amigos de esa forma empírica, y de alguna forma ya entré al club de la Universidad Central y ahí comencé ya a aprender realmente lo que es la actividad, ¿no? O sea, ya de forma más que todo responsable, porque creo que eso es lo más importante, que si vas a hacer una actividad que te gusta, lo hagas de esa forma. Claro. ¿Qué es lo que tú sientes cuando coronas una montaña? Por ejemplo, acá podemos observar el Cotopaxi majestuoso. Gracias. Y, bueno, casi topando el sol, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las sensaciones que una persona tiene cuando ya ha cumplido ¿Topas la cumbre de la montaña? Creo que, o sea, cada cumbre es una sensación diferente en realidad. Y creo que cuando tú llegas por primera vez a una montaña y que ese logro, diría yo, llega en función de un proceso, es la palabra, ¿no? Que tú te pusiste un objetivo y trabajaste para ese objetivo, pues en realidad es algo que te llena profundamente desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, yo experimento eso muchas veces, porque en realidad he hecho muchas veces cumbre de las montañas. No siempre se puede porque el clima no lo permite. Y como siempre he dicho, o sea, en un sentido puedes proponerte la cumbre, pero de alguna forma siempre lo que vas a valorar más todo es el proceso que te ha llevado. A veces se puede, otras veces no se puede, y yo pienso que la cumbre sí es en realidad un punto importante, pero no es el objetivo en realidad. Yo creo que ese es importante. Juan Carlos, ¿cuál fue la primera cumbre que usted tocó? A ver, fue en el año 2000, si no me equivoco. Che, es bastante. Fue el Iliniza Sur. En ese tiempo, chuta, las montañas todavía tenían nieve. O sea, en realidad ha entrado un proceso bien rápido de pérdida de sus glaciares. Pero ahí he hecho la cumbre del Iliniza Sur, por lo que en ese momento se llamaba la rampa, que era la ruta directa, que era una pendiente más o menos de unos 60 grados, una pared de unos 200 metros aproximadamente. Entonces, esa fue mi primera cumbre y fue bastante, chuta, bastante adrenalínico, porque en realidad tú puedes ver abajo la caída y sí te pone los pelos de punta, pero fue una experiencia muy linda. Creo que esa es, en un sentido, una de las montañas que más disfruto escalar, porque fue la primera cumbre. Y estas imágenes son de tus últimos 10 años, entonces, pero son de todas las cumbres en las cuales tú has estado, no solo desde el Ecuador. No, en realidad la mayoría de las fotos que tú tienes ahí en tus manos son de las cumbres de acá del Ecuador. No hay ninguna que sea, aunque yo he estado escalando montañas en Austria, en Suiza, en Perú y en Bolivia, pero esas fotos son de acá. ¿Y tienes una favorita? ¿Alguna cumbre favorita del país? Creo que, bueno, en realidad una de las cumbres más hermosas que he hecho es la cumbre de la Antisana. Es una cumbre, pero así parece un campo de fútbol nomás, va a jugar un partido. Pero es una montaña que te obliga un poco a trabajar más, diría yo, el área técnica, porque tiene muchos peligros objetivos. Entonces, de alguna forma, el andinismo es un deporte extremo. Y creo que los que hacemos deportes extremos, o sea, disfrutamos de la adrenalina, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces tenemos esta cita para que usted venga acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por un lado, se encuentre, se maraville con las esculturas en metal que realiza nuestro invitado del día de hoy, Juan Carlos Bastidas. Y por otro lado, también, que se maraville con las cumbres que tiene el Ecuador. Acá vemos Ilinizas, Antisana, Cotopaxi, diferentes elevaciones que tiene nuestro país, incluso los atardeceres, las personas, la fauna también y también la flora de todo el país. Además, a mí me llamó mucho la atención cómo un elemento, un metal tan fuerte, tan sólido, se convierte en una forma tan dulce como es este elefante que tengo aquí. Ojalá lo puedan revisar en nuestra página oficial, colgaremos la foto de este lindo elefante que tenemos aquí. ¿Hay ya las fechas? ¿Cuándo se abrirán las exposiciones? Bueno, o sea, yo, de acuerdo a la agenda que tiene la Casa de la Cultura para este año, yo tengo la exposición el 28 de este mes, martes 28 de noviembre, a las 7 de la noche. Están todos cordialmente invitados a la inauguración de mi exposición. Y la exposición estará abierta hasta el 12 de diciembre de este año, ¿no? Creo que el horario es a partir de las 9 o 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿En la Sala Miguel de Santiago? Sí, es en la Sala Miguel de Santiago, que es la sala que está en el edificio antiguo, ¿no? Entrando a mano izquierda es la sala. Entonces ahí tenemos esa cita el próximo 28. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Y a ti, gracias a todos y cordialmente invitados. Muchas gracias. Bueno, soñando las 8:40, vamos a separarnos de ustedes para traer a nuestra próxima invitada. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Un espacio que te permitirá ser parte de la transformación en las distintas experiencias artísticas y culturales. En este evento se evidenciará experiencias exitosas entre las comunidades culturales, nacionales

más que salen nuevas, ya por es por eso que en esta incluso en esta edición hay muchas propuestas que son nuevas y también que son parte de grupos y colectivos teatrales que son muy tradicionales en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Mala Hierba, viene también Danza Buto con una de las compañías más tradicionales del Japón. O sea, hay una variedad bastante enriquecedora. Chia comentaba que la intención es que la fundación, el teatro, no cansarse con las artes escénicas, sino todo lo contrario, que la gente vaya y se atreva viendo que hay esas propuestas. Entonces, ahorita, este viernes, arrancamos del festival en el Teatro Variedades de Ernesto Albán, un lugar que está en la Plaza del Teatro, con la obra Frida, que es del grupo del Proyecto Coyote, ya que muestra un poco toda la... ¿Ellos son de aquí? Sí, no. Ellos son de aquí. Y bueno, es a las 6 de la tarde y bueno, recoge todo el lado de la vida de Frida Kahlo y también muestras de varios como el lado político de la militancia de lo que era ese lado de la vida de Frida Kahlo, uh-huh. de la parte militante. Para esta inauguración ustedes tendrán algunas actividades aparte de la presentación para ese día, con el cual ustedes ya abren la jornada de la fiesta escénica. No, esa es la primera obra con la que arranca. Mejor dicho, el sábado empezamos a las 5 de la tarde con una obra que es en la Plaza del Teatro, que es abierta, que es de Clever Viera. Ya. Ya, que es muy buena y, o sea, arrancaríamos desde las 5 de la tarde y en el Teatro Nacional Sucre, que es ahí mismo, a las 19:30, tenemos Utsushi, que es de Japón, lo que les comentaba de la danza Buto. Son del 17 al próximo 26 de noviembre. ¿Y cuántos grupos estarán participando? Aproximadamente son 13 grupos que están ahí. Entre nacionales e internacionales. Sí, hay más presencia en... nacional. De ahí vienen de Francia, tenemos a Paddox, que también es una obra bastante, se llaman Los Maestros del Desorden, ya, esto también está coproducido con la Alianza Francesa, va a presentarse en 3 lugares, va a ser en el Recreo, ya en el Centro Comercial del Recreo, tenemos uno en las Naciones Unidas y otro que también va a ser en el centro. Esta presentación, este performance, en cambio, se trata de un poco interactuar con la cotidianidad de la gente, entonces se muestran a unas marionetas gigantes, ya, entonces... Y esto igual en espacio público, ¿no? Exacto, es la idea de tomarse ese espacio público y adueñarse para formar parte. Esta modalidad de presentación... no es nueva acá en el país, se ha podido ver ya estas experiencias anteriormente, pero ¿cómo recibe el público cotidiano que no ve a una persona que está convocando gente, pero tampoco ve un escenario puesto, simplemente entran en escena, entran en diálogos, entran ya a la obra ahí? ¿Cómo ha recibido el público quiteño este tipo de propuestas? Bueno, eso es muy variado, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos en la Plaza del Teatro intervenciones diarias en donde la gente se agolpa, y quizás esto de Paddox, Los Maestros de Desorden, quizás la idea es un poco ellos adueñarse del espacio público y formar parte del entorno. Ya. Entonces, la propuesta que ellos traen es como formar parte del entorno entre la gente, como mezclarse en medio de eso, ¿no? Entonces, no sé cómo vayan a tomar. Muy sorpresivo, entonces. Veamos cómo es la reacción del público, ¿no? Esperamos que sea la mejor, que lo vean con ojos exactamente de eso, de la experimentación. Ya, porque claro, ellos tú les ves y les ves caminando a las marionetas gigantes. Ya, quizás no interactúan con el entorno, pero quizás no con las personas. Bueno, yo ya me estoy imaginando en el trajinar del centro de Quito ver marionetas gigantes. En el centro, en el Recreo. Ah, en el Recreo. Bueno, también es muy transitado por allá en el sur de Quito, sí. Entonces va a romper la cotidianidad la presentación de Paddox. ¿Cómo fue el nivel de convocatoria? 13 grupos, ¿cómo se hizo para que ellos sean parte de esta programación? Bueno, hubo una convocatoria a nivel nacional en la que se hizo una convocatoria a todas las artes escénicas con ciertas bases que estaban todas disponibles en el Teatro Nacional Sucre. Hubo bastante acogida, ya sé que llegaron más de 80 propuestas a nivel nacional. Ya. Como te comentaba, en la fundación hay un equipo preparado que ve a nivel técnico, a nivel de las probabilidades de la calificación. Todo, ajá. Ya. Y decía, o sea, y la idea era escoger las mejores propuestas para la ciudadanía. O sea, en este caso para la gente que de Quito y la gente que nos visita. ¿Y en el caso de los internacionales fue invitación directa o también convocatoria? Depende, ya, eso depende. Por ejemplo, tenemos dos obras invitadas que es Frida Kahlo y El corazón de la cebolla del grupo Malayer. Ya. Entonces, y las demás en cambio, y esas son dos nacionales. Uh-huh. En cambio, las demás obras, las de, que son a nivel internacional, como en el caso de que llega de Japón, ya es una obra que está ayudada y está en gira ya a nivel internacional y a nivel latinoamericano. Exponiendo y la cultura japonesa o parte de la cultura japonesa, entonces como está en gira tenemos la oportunidad también de traer acá, que es un esfuerzo gigante de parte de la fundación y sobre todo de la dirección al traer estas obras, ¿no? Al saber que están en gira y al contactarse y todo ese trabajo que toma meses en verdad de preparación. Claro. Hacer que coincidan las agendas. En el tema de los escenarios, nos comentabas, van a estar en el Teatro Nacional Sucre, Teatro México, Teatro Variedades de Ernesto Albán y otros espacios públicos de la ciudad de Quito. Sin embargo, hay una diferencia de lo que es esta tercera edición de lo que fue la segunda edición. El tema de los accesos, ¿van a ser libres? Sí, totalmente. Lo que sucede es que la fundación en este momento se encuentra en una etapa de transición de lo que es de lo que era contratar un servicio de boletería, lo que es una implementación de boletería propia. Y lo más importante es que la gente va a poder adquirir la entrada online, va a tener las facilidades, todo ahí a la mano, y justo pensando en que la gente acceda más a la cultura, que no tenga pretexto de que queda muy lejos la boletería o algo, sino que puedan acceder todos de una forma. Justo estamos trabajando en eso. Por esa razón es que en esta ocasión es de acceso libre. De acceso libre hasta llenar aforo, hasta porque llenar aforo, como claro. Les digo, los escenarios son variados y por ejemplo la obra Celeste del grupo Arakawa que se presenta en el Teatro Nacional Sucre tiene un aforo limitado, entonces no es del aforo normal del Teatro Nacional Sucre, sino que es un aforo un poco más íntimo, es una obra increíble que les recomiendo todas, pero o sea, la gente que en verdad ame, la gente que tiene la oportunidad de experimentar estas obras de ahora de forma gratuita, que no tiene pretexto, les animamos a que vayan y que experimenten todo esto para que justamente ellos nos digan cómo experimentaron luego, qué les pareció. ¿Nos recuerdas la inauguración? ¿A qué hora será en el Teatro Variedades? Bueno, iniciamos este viernes con la obra Frida Kahlo del grupo Coyote a las 18 horas. Ya, y después tenemos en el sábado, primero la obra de Clever Viera, que es en la Plaza del Teatro, que es a las 5, ya. Y de ahí, a las 7 y media de la noche, tenemos la obra en el Teatro Nacional Sucre, que es la obra que llega desde el Japón, Utsushi, que es igual de Danza Buto, ¿no? Sí, de Danza Buto, que es de Entre Dos Espejos. Entonces, después del día domingo en el Teatro Variedades de Ernesto Albán tenemos de nuevo una obra que se llama El corazón de la cebolla del grupo Malayerba, igual a las 18 horas, y eso sería el primer fin de semana. De ahí retomamos el jueves 23. O sea, las funciones van a ser solo fines de semana. De lunes a viernes no sí. Tendríamos la programación. Sí, así es. Y ¿ya? De ahí retomamos el jueves de nuevo y igual hasta el día domingo. Y ahí estaríamos cerrando. La gente, para encontrar la información a detalle de eso, en la página web del Teatro Sucre. Sí, al www.teatrosucre.org, y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, que igual es Teatro Nacional Sucre, Fundación Teatro Nacional Sucre. Entonces ahí nos pueden encontrar y ver, está circulando un afiche que tiene toda la programación, y si quieren conocer más detalles de la obra y todo, porque claro, hay obras que son un poco más familiares y otras que ¿tienen recomendamos alguna restricción? Recomendamos un público más formado, ustedes pueden ir viendo toda la variedad. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de la danza Buto, es una danza que tiene momentos de silencios un poco largos, entonces quizás a los niños muy pequeños no sería no muy es para recomendable. Ese público, uh-huh. Uh-huh. Bueno, entonces ahí tenemos esta información, no se olvide visitar las páginas del Teatro Nacional Sucre para que pueda tener los horarios a detalle y las obras que se presentarán. Queremos agradecer a Gabriela Jácome, jefa de medios de la Fundación Teatro Nacional Sucre, por acompañarnos y hacernos esta invitación a asistir a la Fiesta Escénica Quito 2017. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Y por supuesto, gracias a ustedes que se han mantenido pendientes en la señal de 100.9 FM por acompañarnos en estos 120 minutos de información. A nuestro equipo de trabajo, Diego Salazar en la cabina máster, también la colaboración en la reportería de Alex Mora, Dayana Ruano, María José Delgado, También Alejandra Sánchez, producción y conducción. Lisbeth Ábalos. Y Darío Males. No se olvide, el día de mañana nos informamos desde las 7 horas. Aquí en 100.9 FM le dejamos con lo mejor de la música. Y en los 940 AM, no se vaya que ya viene su programa La Rayuela. Buen viernes, buen jueves. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.